Los dos es de más, es decir, no solamente la actuación consiste en bajar 1,5 millones de euros al capítulo 1, hay más actuaciones, ¿no? Creo que los ayuntamientos debemos parar el gasto corriente. Es decir, el gran problema de los ayuntamientos es el gasto corriente, no la inversión. El abrir la persiana, lo hemos comentado alguna vez en este programa, ¿no? Y bueno, pues nosotros presentamos un plan de saneamiento financiero de cara a 3 años, que todavía está sobre la mesa, a ver qué solución damos, intentando reducir el nivel de gasto y buscar otras fórmulas de ingreso que también creo que son importantes. Y lo que tú señalabas, esa prohibición... ¿Y qué fórmulas nuevas de ingreso se pueden buscar que no existan? Que no sea cargar al ciudadano, ¿no? Evidentemente, es decir, el responsable no es el ciudadano. Bueno, el ciudadano tiene que... No tiene bastante que sufrir lo que esos gurús de los mercados internacionales, que, como decía el otro día un amigo mío, están en la City de Londres, que no les conoce nadie y que son los que de repente hacen así, ping, y suben el no sé qué, y te han hecho polvo una empresa de 5 trabajadores en Guernica. No, esos no, esos no tienen que pagar la crisis, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las tasas, los precios públicos y los impuestos no se tienen que modificar al alza, pero algunos sí. Es decir, el que más tiene, que más pague. Y el que tenga un impuesto de vehículo, y lo estoy diciendo sin hablar con el concejal de Hacienda, pero el que tenga un vehículo de altísima gama, pues que pague su impuesto como vehículo de altísima gama. Las empresas que ganan muchísimo dinero con instalación de antenas de telefonía móvil, pues que paguen la tasa correspondiente más alta de telefonía móvil, quiero decirlo. Esas cosas creo que se pueden hacer. O sea, unos impuestos selectivos. Y por lo tanto, intentar buscar otros nuevos ingresos que no sean exclusivamente el perjudicar, entre comillas, al ciudadano normal, donde le subes el agua, la luz, el teléfono, y además la basura, la limpieza, el vado permanente. Bueno, pues no, yo creo que...